Son las 2, la 1 en Canarias. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este 25 de febrero de 2026, que quedará en la historia como el día en el que 45 años después España accedió a toda la información disponible sobre el intento de golpe de Estado del 23F. 167 ficheros de información que han sido desclasificados hace una hora y de los que ya tenemos algunos titulares. La transcripción de las llamadas telefónicas son algunos de los documentos más llamativos. Daniel Bermejo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En cuanto al papel del rey, uno de los puntos de mayor atención, cabe destacar las acciones que tomó al poco de conocerse el golpe. Sobre las 7 de la tarde, según relata un informe del CESID, Juan Carlos adoptó dos decisiones. Primero, desautorizar la entrada de Armada en Zarzuela después de que este pidiese audiencia. Y la segunda, que la Junta de Estado Mayor tomase la dirección militar de los acontecimientos. A partir de entonces, Juan Carlos comienza una ronda de contactos con las capitanías generales para tomar el pulso de los cuarteles. A las 7 y media se toma la decisión de emitir un mensaje en televisión y radio, un mensaje que finalmente se emitió a la 1 y 12 de la madrugada del día 24. Después de su emisión, el rey se comunica con el teniente general de la región de Valencia, Milans del Bosch, al que le muestra su voluntad de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente, y añade, después de ese mensaje, ya no puedo volverme atrás. Le obliga a Milans a retirar las unidades desplegadas en la ciudad de Valencia y dice que no abdicará de la corona y que cualquier golpe será en contra del rey. Entre los documentos desclasificados, podemos también leer varias acciones para tratar de implicar al rey, entre ellas, una nota del Partido Comunista que hablaba de los intentos de la extrema derecha para implicar a la corona y destrozar la institución. Además, esos documentos hemos podido comprobar en la parte que desvela el Ministerio del Interior, un croquis a mano, cuyo autor no identifica, que en noviembre de 1980 ilustra posibles acciones para llevar a cabo el golpe, entre ellos un golpe duro, planificaciones que también se ilustraron durante el juicio. Sobre la implicación de miembros del CESID en el golpe, hemos podido leer documentos internos que hasta 6 agentes tuvieron implicación directa, aunque descarta la participación del comandante José Luis Prieto Cortina, quien salió absuelto en el juicio. Bueno, los compañeros, gracias Dani. Los compañeros del Área Nacional de los Servicios Informativos de esta casa leyendo sin descanso para poder ofrecerles todos los detalles relevantes de esos documentos. A partir de inmedia seguiremos repasando lo que dicen, también pendientes de las primeras reacciones que pueda haber, pero son cientos de los folios hechos públicos. Antes de ser publicados, alguien que ya los conocía, el expresidente del Gobierno, Felipe González, explicaba en un acto en el Senado frente a Felipe VI que esta desclasificación demostraría que Juan Carlos I fue absolutamente claro, decía González, en la defensa de la Constitución. La actuación de Juan Carlos I, no digo que fue ejemplar, fue algo más, decisiva. En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. Y es un fenómeno bien curioso, un intento tan salvaje, lleno de balazos, como el intento de golpe de Estado. La desclasificación ha sido también motivo de enfrentamiento en la Cámara Baja en la sesión de control al Gobierno, donde los populares han pedido irónicamente que se desclasifiquen los papeles relacionados con el presidente y su entorno, y el Ejecutivo ha reprochado a los de Feijóo que se arrimen a la ultraderecha. Pero además de los papeles o la bronca, porque la sesión de hoy lo ha sido y mucho, el otro asunto político del día ha sido el anuncio de Yolanda Díaz de no concurrir a las próximas generales como cabeza de lista de Sumar. David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Díaz renuncia a repetir como cabeza de cartel en 2027. En una carta ha explicado que es una decisión muy meditada, que siempre tuvo dudas de ser candidata. Se muestra orgullosa de haber conseguido reunificar a la izquierda en 2023, lo que permitió revalidar un gobierno de coalición que se daba por perdido. Justifica que da un paso a un lado para dejar espacio a nuevas propuestas como la de Rufián o la de los partidos de Sumar. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, con esperanza. Seguirá como vicepresidenta para cuidar el gobierno de coalición, que dice es la mejor herramienta para seguir ganando derechos. Eso en la víspera de la votación en el Congreso por segunda vez del decreto del escudo social, que previsiblemente volverá a ser rechazado de nuevo por el no que ya ha anunciado Junts, alegando que mantiene dentro la prórroga de la suspensión de desahucios para familias vulnerables. El Gobierno ya ha advertido de que no va a trocear más ese texto del que sacó la subida de las pensiones, que también se vota mañana, y si no hay sorpresa, eso sí, saldrá previsiblemente adelante. Atentos en lo internacional a otra cámara, la estadounidense, donde Donald Trump ha ofrecido su debate debate del Estado de la Unión más largo, casi dos horas, en el que no han faltado los excesos a la hora de referirse a su presunto rosario de logros. Our nation is back. Bigger, better, richer and stronger. Y la bronca con los demócratas cada vez que lanzaba alguna de las desinformaciones que han salpicado su discurso. A partir de media estaremos también en Washington para desgranarlo. Este miércoles, Aymar Rosa Perarno. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando por la confirmación del Vaticano de que el Papa viajará a España el próximo mes de junio, seis días en los que están previstas varias paradas. Antes visitará Mónaco y hará una gira por África. Nos da los detalles nuestro corresponsal en Roma, Jordi Barcia. Ya es oficial, la Santa Sede confirma el viaje del Papa a España y las fechas del 6 al 12 de junio. De momento no han trascendido ni el programa ni los detalles sobre las ciudades que visitará León XIV, pero según el portal oficial Vatican News, el Papa comenzaría su viaje en Madrid, continuaría en Barcelona para inaugurar y bendecir la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, y acabaría en las Islas Canarias con escalas en Tenerife y Gran Canaria. No es habitual que la Santa Sede confirme un viaje con tanta antelación, tampoco que anuncie tres viajes de una tacada, que es lo que ha hecho hoy, porque se ha confirmado que el Papa irá también a Mónaco a finales de marzo y ya a mediados de abril emprenderá una gira por África, incluyendo a Guinea Ecuatorial. Será el primer país de habla hispana que visite el Pontífice, incluso antes de su esperada visita a España. Aquí hasta ahora estamos pendientes de la evolución de decenas de incendios forestales en Asturias y en Cantabria. En esta última hay casi 40 focos activos, todos intencionados. El gobierno baraja incluso la posibilidad de pedir la intervención de la UME. Por ahora recomienda a los ciudadanos que usen mascarilla por la mala calidad del aire. Nos vamos a Santander, Ana Saiz. Cantabria sigue luchando hasta ahora contra 37 incendios forestales en 9 municipios de la comunidad autónoma. A lo largo de la noche se declararon hasta 60 fuegos, todos ellos provocados. Los incendiarios aprovechan el viento sur, la falta de luz y los retardantes para prender los montes de la comunidad autónoma, creando una situación muy complicada, según el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio. Nuestro sistema penal es garantista, lógicamente, y las pruebas no son fáciles de conseguir. La labor de policía está muy dificultada, ¿no?, por nuestra orografía, y porque estos incendiarios también actúan amparados por la noche y por determinadas circunstancias usan retardantes, es decir, es complicado, ¿no? Más de 200 agentes del medio natural y bomberos forestales, junto con los dos helicópteros del gobierno cántabro y las brigadas del ministerio, trabajan en estos momentos contra el fuego. La comunidad autónoma sigue en situación de preemergencia. A partir de y media estaremos también en Asturias y en Valencia, donde la policía ha detenido a 3 menores acusados de violar a una compañera de instituto en los baños de un centro comercial. Esto el mismo día en el que hemos sabido que una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ocurrida a finales de 2021. Su abogado, el mismo que el de Lisa Mulia, ha pedido al juez que proteja la identidad de la denunciante. Nos quedan los mercados, a los que hoy les toca digerir una luz de resultados empresariales. A esta hora el IBEX sube ligeramente tras las ganancias récord que han comunicado tanto Iberdrola como Aena. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, y con reacciones dispares, Aena es por momentos la compañía que más cae hoy de las que integran el IBEX 35. Se deja en bolsa cerca de un 1%. Iberdrola también cotiza en rojo con retrocesos más ligeros. Entre los mejores del día destaca el Banco Santander tras presentar esta mañana su plan estratégico con previsiones optimistas de cara a próximos ejercicios. Sus acciones suben más de un 3,5%, y con esto el IBEX 35 cotiza al alza y supera de nuevo los 18.300 puntos. Vuelve a acercarse a máximos históricos. Además, hoy en Wall Street la atención estará puesta en el gigante tecnológico Nvidia, que publica sus cuentas al cierre de la bolsa estadounidense. Gracias. Y en los deportes, el Real Madrid tiene 90 minutos para cerrar la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones. Daniel Ampuero, buenas tardes. Esperan que no sea más a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu para hacer el bueno 0-1 de la ida ante el Benfica en tierras portuguesas, sin el francés Kylian Mbappé, para el que persisten los problemas de rodilla. No va a jugar esta noche, y además 4 bajas más para el conjunto de Álvaro Arbeloa. Liga de Campeones, buscamos los últimos 4 billetes para los octavos de final. Además del partido del Bernabéu, también se jugarán Atalanta, Borussia Dortmund, Juventus, Galatasaray y PSG Mónaco. Y esta tarde, a primera hora, recepción en el Palacio de la Zarzuela al equipo olímpico que ha participado en los últimos Juegos de Invierno de Milán con Cortina, encabezados por los medallistas Oriol Cardona y Ana Alonso. Primero se dirigirán a la recepción con su majestad de los Reyes, después a Moncloa, donde les recibirá el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y finalmente al Comité Olímpico Español, donde serán recibidos y agasajados por su presidente Alejandro Blanco. Pues todo esto y más a partir de 12:30. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales. Radio Nacional de España. Crónica de Andalucía. Y 10. Buenas tardes. La Junta acaba de aprobar la medalla de Andalucía que va a entregar este sábado en el Teatro de la Maestranza. Algunas de ellas, la periodista gaditana Sandra Golpe, la presentadora sevillana Eva González, conductora de la gala en los últimos años, el ingeniero malagueño Bernardo Quintero o el grupo Cantores de Hispalis. La medalla Manuel Clavero Arévalo se concede al Museo de la Autonomía de Andalucía, situado entre las localidades sevillanas de Coria y La Puebla del Río, donde se guarda la primera bandera de la comunidad o la pizarra con el recuento de votos del estatuto. En su recinto está la casa de Blas Infante. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia. Se encarga de difundir la historia del proceso autonómico andaluz, destacando el papel clave de la ciudadanía. En el deporte, la futbolista Olga Carmona y la karateca María Torres, y del mundo empresarial, Raúl Verdonés, presidente del grupo Sequoia, y Ana Requena, CEO de Randstad Almeriense. Total 18 galardonados que enseguida vamos a contarles al detalle y también hablaremos con ellos. Hacemos la primera parada en la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la predicción meteorológica de las próximas horas. Javier Andrés, adelante. Buenas tardes. Hoy en Andalucía las temperaturas en la mitad oeste bajan. En la mitad este se mantienen con pocos cambios. No obstante, continuamos con valores altos para la época. Hoy con máximas de 25 grados en Granada, 23 en Córdoba y Sevilla, 22 en Jaén, 20 en Almería y Málaga, 19 en Huelva, 18 en Cádiz. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las diurnas en el tercio oeste subirán. Esta tarde tenemos intervalos de nubes medias y altas, con viento flojo de dirección variable. Es una información de AEMET. Y conocemos cómo se circulan las carreteras de la comunidad a esta hora. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, adelante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de salida de Málaga por la A45 en el entorno de Casa Bermeja, también tráfico lento en Córdoba, en la A4 en Alcolea, en ambos sentidos de la marcha, y en la salida de Sevilla por la A49 en Tomares. En el resto de provincias, circulación fluida y cómoda. Gracias Paco Moreno y Alberto Barliola en el control de sonido. Esto es la Crónica de Andalucía. Ya conocemos nombre y apellido de los andaluces que van a representar a los 8,5 millones de ciudadanos en forma de reconocimientos en el acto del próximo 28 de febrero. 12 distinciones a los títulos de hijos predilectos, como la actriz sevillana Paz Vega y el cantante onubense Manuel Carrasco. Ya se saben el resto de medallas de Andalucía y las medallas Manuel Clavero Arévalo. Rocío Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, al Museo de la Autonomía Andaluza, ubicado entre Coria y la Puebla del Río, donde se ubica la casa de Blas Infante. La medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras es compartido, cae en la periodista y presentadora de informativos, la gaditana Sandra Golpe, también Bernardo Quintero, ingeniero de Vélez Málaga, doctor honoris causa por la UMA y principal artífice de que Google se instale en Málaga, y firme defensor de la educación como ascensor social. La medalla de Andalucía de las Artes en el grupo de cantores de Hispalis, uno de sus integrantes, Alejandro Hernández, asegura que el primer recuerdo es para el fallecido Pascual González, el alma de este grupo. Yo creo que va a entender de quién me estoy acordando ahora mismo, ¿no? De nuestro queridísimo Pascual, que ha sido siempre el propulsor de este nombre y el que ha llevado por bandera este grupo. Y la verdad que muy emocionado ahora mismo, vamos. La medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia estará representada por los 4.000 vecinos y vecinas del pueblo de Adamuz que no dudaron en ayudar a las víctimas del accidente ferroviario. Antonio Sanz, consejero de Emergencias. Con profunda emoción hoy queremos reconocer esa respuesta generosa, ese auxilio a las víctimas tras el terrible y gravísimo accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero del 2026, que costó la vida a 46 personas y dejó más de un centenar de heridos. La medalla de Andalucía a la cultura y el patrimonio, como ya se conocían, han caído en el matador de toros Morante de la Puebla y a la cantante malagueña Ana Mena. Las medallas al deporte tienen nombre de mujer, recaen sobre la sevillana Olga Carmona, futbolista sevillana y campeona del mundo, con la que la selección española se alzó como campeona y autora del gol ante Holanda, con el que el fútbol femenino ha comenzado a derribar muros. También la karateca María Torres, por sus logros en los mundiales y europeos en un deporte minoritario en nuestro país. En la categoría de economía y empresa, el granadino Raúl Verdonés, fundador y empresario ejecutivo del grupo de audiovisual Sequoia Tonten Group, por su trayectoria y contribución al desarrollo económico andaluz y a la industria de contenidos audiovisuales, que desde Granada ha alcanzado proyección nacional e internacional. Sequoia, con sede en Granada, es una de las principales compañías de producción y creación de contenido en España. Para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Al final que te reconozca en tu tierra es una satisfacción enorme. Sobre todo la satisfacción de que te reconozcan, pues eso, llevar Andalucía en el mundo donde vas, hacer gala de ello. Y yo creo que para mí es uno de los días más felices de mi vida. La almeriense Ana Requena, CEO de Randstad España, dirige la empresa desde el año pasado, con una larga trayectoria en el sector financiero. Apareció en la lista Forbes de las mujeres más influyentes en España 2024. La medalla, la investigación, la ciencia y la salud recaen en las unidades de cuidados paliativos pediátricos de toda la comunidad, por los cuidados que prestan en todas las provincias y en la atención humanizada que dan a los pacientes. Y la ingeniera informática Rosa María Rodríguez, de Román en Jaén, es doctora por informática por la UJA y obtuvo el premio extraordinario en el ámbito de ingeniería y arquitectura. La escuchamos. Sí, es muy importante, sí, sentirse referente y sobre todo que las nuevas generaciones puedan afectar y motivar a que esas niñas, niños, pues quieran estudiar ciencia o una ingeniería o incluso que se dediquen a la investigación, pues es muy importante, sí. Medalla de Andalucía, la proyección a la presentadora y modelo Eva González, que lo ha recibido con gran emoción, sobre todo porque ha sido la conductora de este acto del 28F en los últimos años. Me acuerdo hoy de todos los premiados a los que he visto con emoción recibir esa medalla desde el escenario, y es que no me puedo creer que yo vaya a ser uno de ellos. Yo no sé el día 28 lo que voy a tener que hacer, no lo sé. Llevarme un paquete de Kleenex muy grande debajo del brazo. También para Juvencio Maestu, el CEO del grupo Ingka, franquicia de IKEA, gaditano. Es la primera vez que la dirección del gigante de los muebles recae en alguien que no es de nacionalidad sueca. Y por último y no menos importante, la medalla al mérito medioambiental que ha recaído en Luis Bolaños, empresario agrícola sevillano implicado en la lucha para recuperar especies perdidas. También apuesta por la agricultura bioinclusiva y los grupos a la izquierda del PSOE en el Parlamento andaluz se han dedicado esta mañana a criticar duramente algunas de las distinciones de este Día de Andalucía. Antonio Rial. Sí, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, critica que se nombre como hija predilecta a Paz Vega, que debe 2,3 millones de euros a la Hacienda Pública, mientras que desde Por Andalucía, Esperanza Gómez rechaza que la medalla de la cultura se le otorgue a un torero, Morante de la Puebla. Y resulta que Paz Vega es una de las mayores morosas, le debe a Hacienda 2,3 millones de euros. Este es el ejemplo que queremos para Andalucía. Parece que el poder público no tiene que reconocer, igual que no tiene que dar dinero público a ninguna actividad que acaba suponiendo maltrato a los animales. Y por contra, el portavoz de Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, celebra que la Junta de Andalucía premie a un torero. ¿Verdad? Pues le damos la enhorabuena, es una persona extraordinaria, es un gran torero. Ni el Grupo Socialista ni el Popular han valorado las medallas. El Consejo también ha aprobado hoy un paquete de medidas fiscales para los afectados por el tren de Borrascas. Unas 1.500 personas se podrán beneficiar de estas medidas, que estarán disponibles hasta el 31 de diciembre. María Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, se ha aprobado una deducción temporal del 100% de los gastos de reparación de las viviendas dañadas, una ayuda que será aplicable solo a vivienda habitual o si está alquilada a un tercero que la use como tal. También se amplía la deducción del 6% por la compra de vivienda para quienes hayan perdido la suya a causa del temporal. Además, se van a reducir los tipos hasta el 0% en la modalidad de transmisiones patrimoniales para la adquisición de vivienda habitual en sustitución de la vivienda dañada, con un límite de 250.000 euros. Para otros inmuebles como locales o segunda residencia se va a establecer un tipo súper reducido del 3,5% con el límite en 150.000 euros. Además, se establece el 0% para la adquisición de nuevos vehículos cuando el anterior se haya tenido que dar de baja por el tren de Borrascas. Hoy mismo se publicará están en el BOJA de manera extraordinaria, estas ayudas fiscales y también las agrarias que se han anunciado durante esta semana para que entren en vigor de manera inmediata. Carolina España, consejera portavoz. Los afectados por las borrascas no tienen ni un minuto que perder y, por lo tanto, estas medidas de la Junta se pondrán en marcha con ese BOJA extraordinario que saldrá en las próximas horas. Ante los problemas de los andaluces hay que actuar sin un minuto que perder. Serán aplicables a todo el territorio andaluz. El gobierno ha denegado a Manuel José García Caparrós la condición de víctima del terrorismo de Estado que había pedido la familia del joven sindicalista asesinado de un disparo de la Policía Armada durante la manifestación pro-autonomía de Málaga del 4 de diciembre de 1977. Laura García. Sí, en una carta dirigida a las hermanas García Caparrós, la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio del Interior, considera los hechos ocurridos execrables, pero rechaza indemnizarle. Argumenta que su muerte por el disparo de un policía armada no tiene encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo. Las hermanas de Caparrós han convocado a la prensa el próximo viernes. Tienen un mes de plazo para presentar un recurso de alzada por la vía administrativa y, si este no prospera, podrá recurrir ante un tribunal de lo contencioso administrativo. También se han sucedido las reacciones tras conocer esa denegación del reconocimiento a García Caparrós como víctima del terrorismo. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, exige que se modifique la norma. Que es una absoluta vergüenza que no se recoja en la norma un reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Estado de la transición. La Ley de Memoria Democrática dice muy claramente que son víctimas todas aquellas hasta el periodo de la entrada en vigor de la Constitución española. La portavoz de Adelante Andalucía, Begoña Iza, exige la dimisión del ministro del Interior. Aquí hay un clarísimo responsable, que es Marlaska. Y aprovechamos hoy de nuevo para pedir su dimisión. Desde el Grupo Socialista, su parlamentario Rafael Recio advierte de que el ministro del Interior no puede reconocer a Caparrós como víctima debido a la limitación de la ley. Hoy por hoy, lo de ser víctima de Estado se debe a que hay una ley aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, gobierno al que pertenecía Moreno Bonilla, y es el que imposibilita que se pueda llegar a lo que pretende la familia. El portavoz del PP, Toni Martín, recuerda al PSOE que el gobierno andaluz ya acordó una ayuda económica para la familia de Caparrós, además de otros reconocimientos. Ahora mismo no sé si el percibo de las indemnizaciones se han hecho realidad. Yo creo que sí, pero no lo sé. Y el resto, yo creo que es una cuestión que la que tiene que responderla es el gobierno central. Más de 90 vecinos de 5 municipios granadinos como Pinos Puente, Cenes de la Vega, Montefrío, Níbar y Zagra siguen fuera de sus casas por el temporal 3 semanas después. La Zalema recibe ya hoy a todos sus vecinos para, tras autorizarse la vuelta de los desalojados de las viviendas en zonas de exclusión. El alcalde Graza Meleño habla de felicidad compartida y de agradecimiento a cuantos han apoyado al municipio serrano en estos días. Merche Basadre. Después de todo este tiempo, solo una familia no podrá regresar a su casa y otras 15 viviendas han quedado afectadas, como detalla el alcalde Carlos Javier García. Hay 15 inmuebles que han quedado catalogados como en situación roja. Serán inmuebles, muchos de ellos con patologías previas a esta situación de emergencia, cuyos propietarios van a tener que hacer determinadas obras. Hay tan solo una casa que era habitable antes de esta situación de lluvias que ha quedado afectada. Les vamos a acompañar en todo el tránsito hasta que pueda producirse también ese último alojamiento. Mañana está previsto que abra la oficina de atención a los afectados para facilitarles la gestión de las ayudas. Habrá otra en San Roque y en Jerez, donde se ha creado un equipo móvil para facilitar los trámites. María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez. Estamos yendo nosotros al lugar del daño, dándole las explicaciones en relación con las ayudas correspondientes, y estamos ofreciéndonos a tramitar los expedientes hasta la subdelegación del gobierno. Ahora, recuerdan también, urge que lleguen las ayudas a los agricultores, que en muchos casos lo han perdido todo. Más consecuencias del temporal. La alta velocidad con Málaga no se va a recuperar el próximo domingo como estaba previsto. Los servicios con origen o destino capital de la Costa del Sol se van a prolongar por carretera. Sí, el restablecimiento de la vía por el desprendimiento de tierra en Álora no está previsto antes del 23 de marzo, según Adif, tal y como ha comunicado Irio. Ahora el trayecto entre Antequera y Málaga se hace por autobús. Más cosas. La Consejería de Desarrollo Educativo ha convocado las oposiciones de maestros y profesores para este año. 5.047 plazas de nuevo ingreso y 120 de promoción interna. El BOJA publica hoy la convocatoria y los aspirantes tendrán desde mañana hasta el 18 de marzo para inscribirse. María del Carmen Castillo, consejera. Son 5.047 plazas de nuevo ingreso más 120 plazas de promoción interna de entre los cuerpos docentes, que es una oportunidad de empleo para nuestros jóvenes. Creo que es importante poder incorporarse a una profesión tan bonita como la docente. La aparición de un centenar de bidones de gasolina flotando en pleno parque natural de Cabo de Gata ha vuelto a poner en foco sobre el aumento del narcotráfico en la provincia de Almería. Son la muestra que dejan los petaqueros y con lo que abastecen las narcolanchas, que además de crear inseguridad a los vecinos, contaminan espacios protegidos. Alejandro Piquera. Los vecinos de los distintos pueblos de Cabo de Gata están alzando la voz contra un fenómeno que está empezando a formar parte de su día a día, y es el de las narcolanchas. José Francisco Cano es su presidente. Hasta agrupaciones que pueden llegar hasta 10 narcolanchas reunidas, y justamente lo que estamos planteando es que esta situación no se puede normalizar. Por ejemplo, en Las Negras, sus vecinos no quieren oír hablar del petaqueo. Fuera de micro nos dicen que no se quieren meter en líos y el silencio se ha instalado en las calles. Yo no he visto, yo estoy aquí arriba, allí abajo quizás se vean más. Y desde su delegación de gobierno se insiste en que hay más efectivos que nunca de Guardia Civil y de Policía Nacional en la provincia, unos 2.600, José María Martín, su delegado. El gobierno de España no va a escatimar en todos los medios personales y materiales que sean necesarios para acabar con toda la actividad delictiva. Ahora, con la llegada del buen tiempo, parece que las narcolanchas han desaparecido del parque natural hasta el siguiente temporal. Mientras, en Cádiz, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido en un hombro esta mañana al volcar el quad en el que realizaba una persecución en un dispositivo policial contra el narcotráfico en Barbate. Y poner fin al fallecimiento de personas sin hogar en Cádiz es el objetivo primordial para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha elaborado una guía de recursos. El defensor del pueblo andaluz ya ha anunciado que se reunirá con el alcalde para reclamar prevención y atención sanitaria. Jesús Lomichar. Pro Derechos Humanos considera muy insuficientes y fragmentados los recursos para personas sin hogar en la Bahía de Cádiz y que ha reunido en una guía. Luisa Cortés. La mayoría de las organizaciones son privadas y se atiende más con una visión de asistencialismo que de atención integral al colectivo, con lo cual el problema no se va a solucionar. Tras la muerte de 5 personas en lo que va de año en Cádiz, le piden al ayuntamiento que acabe con el llamado protocolo de la vergüenza en la limpieza de espacios públicos, aunque el gobierno local del PP asegura que actúa igual que el anterior de Podemos. Mamen Belizón. No se está haciendo lo mismo. Antes, primero se les avisaba, iba el equipo de calle, retiraban sus pertenencias, limpiaban y volvían a los lugares que ocupaban. Ahora van con la policía y les retiran todos los enseres, se los tiran. La organización humanitaria reclama a los ayuntamientos espacios residenciales que puedan acogerles las 24 horas todos los días, más equipos de calle que les atiendan y la municipalización del servicio. En página de suceso, una mujer de 85 años ha fallecido esta mañana en un incendio registrado en una vivienda en Málaga capital, y un trabajador de una empresa constructora ha fallecido en Almolaster La Real, en Huelva, tras sufrir un grave accidente durante su jornada laboral en el interior de la mina Magdalena. La empresa minera ha precisado que tras lo ocurrido se activó de inmediato el protocolo de emergencias, dando aviso al servicio de emergencias 112 y a las autoridades. Más asuntos. La patronal de los pisos turísticos de Sevilla advierte de un importante descenso en las reservas de Semana Santa durante el tiempo que ha estado sin línea de alta velocidad con Madrid. Piden una campaña de recuperación de la confianza en el servicio. Carmen Vázquez. Señalan que las reservas se han retraído hasta un 30%, a lo que se añade entre un 8 y un 10% de cancelaciones. Juan Ignacio Chávez es vicepresidente de la asociación AVAPRO. Eso nos ha preocupado mucho porque lo que hace es que además tengamos que bajar precios, y por otra parte se dieron también un gran número de cancelaciones. Pedimos un poco de apoyo para que se restituya un poco la confianza y la seguridad del turista. Un daño que se añade, dicen, al producido por el registro obligatorio del gobierno para poder darse de alta en las plataformas de anuncios. Calculan que eso ha dejado fuera el 14% de estos pisos vacacionales en Andalucía, principalmente en el ámbito rural, que no están obligados a estar en el registro de la propiedad, que es uno de los requisitos. Y hoy ha dado comienzo la campaña Yo como fresa de Huelva, que pretende promocionar las bondades de los frutos rojos por 16 ciudades del país y también de Europa. Y aquí sale cerca del 30% de las fresas que se consumen en el viejo continente. El arranque de la iniciativa ha tenido lugar en Adamuz, localidad cordobesa que para siempre tendrá un vínculo especial con la provincia onubense. Marta Baltar. Pasadas las 10:30 de la mañana ha comenzado esta tercera edición de la campaña. Más de 2.000 tarrinas que se han llevado hasta la localidad cordobesa como muestra de agradecimiento por la solidaridad mostrada a la población onubense tras el trágico accidente del pasado mes de enero. En este reparto han estado representantes del sector, principalmente de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA. Entre ellos también Rocío Flores, una de las supervivientes que ha querido colaborar con el reparto, ya que su familia está vinculada, dice, a los frutos rojos y quien ha querido tener unas palabras. A vosotros representa la aceituna, ese manjar dorado que tan especial es. A nosotros nos representa la fresa, por eso queremos entregaros uno de nuestros tesoros. Por eso los agricultores de la provincia de Huelva queremos agradeceros vuestro cariño entregando lo mejor que tenemos. Este reparto también ha llegado a un colegio de Adamuz. Entre los planes de la campaña está el continuar una vez que acaben en esta localidad hasta Madrid. En los deportes, el Córdoba se pone al día esta tarde. Recuperan el Alfonso Murube de Ceuta el partido aplazado por el temporal. Iván Ania. Todos somos conscientes de lo que supondría el terminar la jornada en playoff a falta de 15 jornadas. Creo que sería un dato importante. Diana Alonso, la doble medallista granadina, será recibida esta tarde por el presidente del Gobierno y los Reyes de España en un acto homenaje. Así llegamos al filo de las 2:30 de la tarde. Ahora se quedan con toda la información nacional e internacional en el 14 horas. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín. Dos y media, 1:30 en Canarias. Ampliamos el foco. 45 años después, más de 160 unidades documentales sobre el 23F que estaban clasificadas como secreto ven hoy la luz para todos los ciudadanos. El área de Nacional de los servicios informativos de Radio Nacional de España lleva 1:30 leyendo sin descanso todos estos documentos. Daniel Bermejo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Laura Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. Leticia Udiver, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar contigo, Dani. Vamos a ver cuáles son los hallazgos más relevantes que se han realizado hasta ahora. Y vamos a empezar por el papel del rey Juan Carlos I en aquellas horas. Sí, seguimos con la vista puesta en un informe del CSID que relata los movimientos en Zarzuela tras conocerse el asalto al Congreso, porque pasadas las 7 de la tarde, Juan Carlos toma dos decisiones. Negar la entrada de Armada en Zarzuela después de que este se lo pidiese y situar a la Junta del Estado Mayor al mando de la dirección militar. En una conversación, el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, niega la presencia de Armada en Zarzuela al general al frente de la división acorazada Brunete, José Juste, quien responde: esto lo cambia todo. A las 7:30 se toma la decisión de emitir un mensaje por televisión y radio que se publicará a la 1:12 de la madrugada del día 24. Tras su emisión, el rey habla directamente con el teniente general de la región de Valencia, Comilans del Bosch, para que obligue a Tejero a deponer su actitud, que el golpe podría derivar en una guerra civil, que no pensaba abdicar y que cualquier acción iría en contra de la corona. Sobre los bulos que trataron de implicar al rey Juan Carlos en el golpe, podemos leer un documento del Partido Comunista en el que hablaba de los intentos de la extrema derecha de implicar a la corona, y otra nota interna del CSID de febrero del 82 que recoge lo que se contaba en los círculos castrenses, que la Casa Real tuvo contactos con Armada y con Milans para que de cara al juicio la corona saliese lo menos dañada posible. De lo que vamos conociendo, Sandra, son detalles que vienen a apuntalar esa versión que defiende Juan Carlos en sus memorias, y de momento ninguna referencia a una de las grandes incógnitas: ¿quién era el elefante blanco? Gracias, Dani. Bueno, entre los documentos es también muy llamativo un papel escrito a mano sobre la mejor forma de que un golpe de Estado prosperase en España. También otro sobre los participantes externos al ejército, Laura. Sí, es un documento que aparece un croquis, un esquema donde se relata la planificación, cómo se tiene que llevar a cabo un golpe de Estado, empezando por neutralizar las comunicaciones de los líderes de ese golpe. Se contemplan dos opciones para ello: la vía civil con una moción de censura, con un pacto con disidentes, dicen, de la UCD, y una abstención pactada con el Partido Comunista. Una opción con viabilidad apuntan que es escasa, y la segunda opción sería la primera, la civil, con complemento militar. Se añadiría la presidencia de un general del talante liberal, con una viabilidad con credibilidad total, si se dan dos condiciones: el apoyo de la corona y el reclutamiento de un general. Si la situación se desarrolla, dicen, según sus pronósticos, la acción sería imparable, es textual, y escriben que esta acción, basada en comandos de la Guardia Civil y de militares de obediencia ciega a sus mandos. De hecho, muchos documentos de esto desclasificación contempla que muchos guardias civiles, cuando entraron en el Congreso, no sabían a lo que iban. En este documento de 23 páginas también se planifica el después, bajo el título Lo que se debe hacer después del 23F. Contemplan como un riesgo, como un fallo, dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Entre los documentos desclasificados del CESIF, el antiguo CNI, se habla que en esa planificación hubo 6 agentes de ellos implicados. Gracias. Y hay también detalles, si no tan relevantes para la historia de España, sí interesantes o llamativos. Algunos conciernen a esta casa, recuerden, ocupada por los militares sublevados. De tomar medios de comunicación se hablaba precisamente en ese croquis que nos contaba Laura. Leticia también, ¿no? Sí, a las 8:10 de la tarde el escuadrón de caballería del regimiento de Villaviciosa ocupa Prado del Rey con la orden de no hablar con nadie y que el primer tiro sea al aire, el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Esta frialdad contrasta con la desesperación que trasciende de la transcripción de las llamadas que hizo durante toda la noche Carmen Díaz Pereira, la mujer de Tejero. Me lo han dejado tirado como una colilla, le decía a amigas como Herminia, la que le comentaba que lloraba por los 36 millones de españoles, pero también porque le habían engañado a su marido. El tonto de mi marido, repite en decenas de ocasiones con distintas amigas, también con coroneles con los que habla para poder tener el número del hemiciclo, repite insistentemente. Hablar con don Juan, que era García Carrés, dirigente del sindicato vertical con Franco e implicado en el golpe. Con él consigue hablar y a través de él con su marido, al que le pide que no se derrame sangre. Quiero que Carmen vea que estoy hablando con... Carmen. Estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Esta conversación ya había trascendido como otras, pero estos documentos lo que sí confirman, Sandra, es la veracidad de lo que le respondió el coronel Tejero al general Armada cuando este le ofreció un avión para irse a Australia. Le dijo que no, porque se mareaba volando. Gracias. Antes de que se diera a conocer al público estos documentos, alguien que ya conocía el contenido de los mismos, el expresidente Felipe González, decía que le parecía bien para que se evidenciara el papel de Juan Carlos I. Y precisamente en un acto con el rey Felipe VI, la Casa Real también al tanto de esta desclasificación. Nos vamos al Senado. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Con dos llamadas. La última, el mismo día del anuncio, Moncloa informó a Zarzuela sobre la desclasificación de estos documentos. En la Casa Real, absoluta tranquilidad, nos confirmaban hoy mismo por el contenido de esta documentación, y parece lógico por lo que estamos conociendo. Esta mañana, aquí en el Senado, como dices, Felipe VI ha escuchado atentamente la defensa que el expresidente Felipe González, uno de los protagonistas de aquella aciaga noche, ha hecho del papel de su padre durante la intentona golpista. El papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante. Determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades. En ningún momento, ha añadido González, pasó por la cabeza de Juan Carlos I cometer el error griego, es decir, apoyar a los golpistas como hizo su cuñado el rey Constantino. Además, el expresidente del gobierno, en un acto que también han asistido el expresidente Rajoy, el ministro Planas o Núñez Feijóo, Como decimos, González ha pedido que se desclasifique todo y que se apruebe ya una nueva ley de secretos oficiales. Y ha sentenciado que gracias a la actuación de Juan Carlos I aquella noche, España nunca perdió las libertades garantizadas en la Constitución. Gracias, Lucía. Bueno, pues como ven, ingente trabajo de nuestros compañeros del área de Nacional de los Servicios Informativos. A lo largo de la jornada iremos conociendo más detalles de esas 167 unidades informativas desclasificadas que también están analizando. Si quieren ver físicamente, si les interesa profundizar en este asunto, nuestros compañeros de RTV.es. Un asunto que se colaba también esta mañana, pero de otra forma, como arma arrojadiza en la sesión de control al gobierno. Porque este día comenzaba con una sesión bronquísima en el Congreso de los Diputados en la que los gritos de la bancada popular se han impuesto en varias ocasiones a las respuestas de ministros. Se escuchaba también el clamor de respuesta desde la zona socialista. Los populares pedían la desclasificación, dicen, del sanchismo y recorrían en sus preguntas temas habituales del ideario de Vox como la inmigración, la agenda climática o la violencia machista, pero también la salud del presidente del gobierno. Desde el Ejecutivo a los de Feijóo les reprochan haber cruzado la frontera ultra. Este era el intercambio inicial de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Impuestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? De verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema en lo que ha quedado? En lugar de política para adultos, política para ultras. Bueno, pues el 23F no era el único tema cuando teníamos toda la atención puesta ya en la desclasificación. Yolanda Díaz ha publicado una carta en sus redes sociales para anunciar que no va a repetir como candidata en las próximas elecciones generales. La vicepresidenta renuncia a liderar el nuevo Sumar para dar paso, dice, a nuevas propuestas, aunque se mantendrá en el cargo hasta que termine la legislatura. Cámara Baja, David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Yolanda Díaz despeja la incógnita. Dice que ha sido una decisión muy meditada, que siempre tuvo dudas de ser candidata, pero se muestra orgullosa de su labor como ministra y de haber conseguido reunificar a la izquierda del PSOE en 2023, lo que hizo posible revalidar un gobierno de coalición que, dice, se daba por perdido. Destaca que se aparta para dar tiempo y espacio a propuestas como la de Rufián o a la alianza de los partidos de Sumar que se presentó el pasado sábado. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, con esperanza. Esta mañana en la sesión de control se reivindicaba como una defensora de los trabajadores y de la labor sindical. El PP ya intuía su renuncia. Represento a la dignidad de la gente trabajadora de este país. ¡Basta ya! Señora Díaz, no se haga ilusiones. A mí este aplauso me ha sonado despedida. Hoy halagos de todos los partidos de Sumar, incluso de Antonio Maillo, que había pedido su relevo. Un acto de generosidad sin lugar a duda. El ministro Bustinduy insiste en calificarla como la mejor ministra de Trabajo de la historia y volvía a descartarse como relevo. No, ya lo he dicho muchas veces eso. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. Díaz seguirá como vicepresidenta y desliza que al final de la legislatura abandonará la política. Ya tenemos también la primera reacción de sindicatos y empresarios. En un comunicado, UGT agradece a Díaz su contribución al diálogo social y a la mejora de las condiciones laborales. Menciona, entre otros, la subida del salario mínimo y la reforma laboral, asuntos por los que la vicepresidenta ha chocado frontalmente con el líder de la patronal, con Antonio Garamendi, que dice que respeta su decisión. Ya le preguntaré. Es decir, no tengo opinión, insisto, porque me acabo de enterar gracias a Radio Nacional. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín. Más cosas. El que fuera portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, añade una segunda denuncia por una presunta agresión sexual en 2021. La mujer que lo acusa ha pedido al juez que la declare testigo protegido porque teme represalia. Su abogado es el mismo que el de Elisa Mulia. El relato similar al denunciado por la actriz. Tribunales, Gemma Alfaro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El mismo abogado de la primera causa es el que este martes ha presentado otra denuncia contra Rejón por dos delitos de agresión sexual a otra actriz. De momento la causa está en reparto y fuentes de la defensa de Rejón decían haberse enterado por la prensa. Los hechos se remontan al año 2021, cuando la mujer comienza a mantener una relación con el ex portavoz de Sumar por redes sociales. Y en septiembre se vieron por primera vez en el domicilio de Rejón, donde tuvieron una relación íntima pero sin penetración, aunque según la denunciante, desde ese momento el ex político comenzó a tener conductas de carácter controlador y celosas. En octubre de ese año es cuando ocurren los episodios que ella denuncia. Tras una relación previa en un baño, ella narra cómo él trató de introducirle los dedos en la vagina en un coche, a lo que ella se negó, pero él dijo: si gritas será peor y si te resistes será peor. Ya en el portal de Rejón, ambos mantuvieron sexo oral y en su casa él quiso mantener relaciones sexuales completas con penetración, pero ella dijo que no. Finalmente, según relata, él la agarró por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, a pesar de que ella pedía reiteradamente que parase. Tras ese episodio, ella visitó en otra ocasión la casa de Rejón, donde volvieron a mantener relaciones, pero con el malestar de ella, dice. El vínculo entre ambos terminó con la advertencia de él de que la relación finalizaría cuando él quisiera y no cuando ella quisiera. En Valencia se investiga una violación grupal a una niña de 13 años en los baños de un centro comercial. Hay tres menores detenidos de 14 y 15 años y un cuarto implicado inimputable por su edad, que además habrían difundido las imágenes. Aurora Moncholi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los agresores habrían grabado la violación con sus teléfonos móviles en el baño para después compartirla con otros compañeros de instituto. Están acusados de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro contra la intimidad por revelación de secretos al haber difundido esas imágenes sin el consentimiento de la víctima. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, lo relaciona con el consumo infantil de pornografía y advierte que hay que proteger a los menores de entornos digitales dañinos y peligrosos. El consumo de la pornografía en las redes por parte de los menores, el acceso a las redes sociales de manera totalmente indiscriminada de los menores, hay que ponerle coto. La Fiscalía de Menores ha acordado la libertad vigilada de los tres detenidos y les ha impuesto una orden de alejamiento que les prohíbe comunicarse con la víctima o aproximarse a ella a menos de 50 metros. De menores, algo más. La intención del Gobierno de protegerlos frente a los efectos nocivos de las bebidas energéticas. Consumo, siguiendo la estela de algunas comunidades como Galicia o Asturias, está preparando una ley para prohibirlas a los menores de 16 años, una prohibición que se va a extender a los menores de 18 en el caso de las bebidas que contengan más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros. Sí, según los resultados de la última encuesta sobre uso de drogas de enseñanzas secundarias en España, del Plan Nacional sobre Drogas, 4 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años habían tomado bebidas energéticas en el último mes y un 16% de esa franja las ha mezclado con alcohol en el mismo periodo. Su consumo es mayor en los chicos que las chicas y en cuerpos que están en pleno desarrollo puede provocar desde insomnio o taquicardias en dosis bajas hasta riesgos cardiovasculares y neurológicos en dosis más altas. El ministro Pablo Bustinduy espera que la ley vea la luz en el menor plazo posible. El Ministerio de Consumo asume ese mandato para garantizar que se proteja y se anteponga la protección de la salud de niños, niños, niños, niñas y adolescentes sobre los intereses económicos de una industria muy poderosa, pero que no debe primar sobre la protección del bienestar y la salud de los niños. Con Rosa Perarnau repasamos también algo más inmediato. La votación mañana en el Congreso, en la que, salvo sorpresa, se va a convalidar el decreto para la subida de las pensiones, pero no saldrá adelante el escudo social. Junts ha confirmado su intención de tumbarlo por segunda vez porque se oponen a que se prorrogue la suspensión de los desahucios para familias vulnerables. El Gobierno, avisa Rosa, no volverá a trocearlo. Sí, fuentes del Ejecutivo subrayan que el rechazo de Junts es una excusa e insisten en que sus socios de la izquierda no apoyarían un decreto sin las medidas antidesahucios que para los de Puigdemont legitiman la ocupación. Si votéssim que sí, potser sí que ens estalviarien totes les mentides que vostè i els seus socis... Dice Miriam Nogueras que su partido va de cara y que por eso votarán que no, a pesar de que en la reformulación del decreto el gobierno aceptó la propuesta del PNV para excluir a los propietarios de una o dos viviendas. 2:46, 1:46 en Canarias. Miramos al resto del mundo. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín. Empezamos. pasando por Washington, donde resuenan todavía los ecos del discurso sobre el Estado de la Unión, el más largo de Donald Trump, casi dos horas, que finalizaba sobre las 5 de la mañana, hora peninsular española. Trump ha sacado pecho por todas sus políticas, con especial hincapié en inmigración, economía o la operación para capturar a Nicolás Maduro, en medio de una fuerte tensión entre demócratas y republicanos. Gritos de mentiroso a Trump cuando lanzaba alguno de los bulos con los que ha ido salpicando ese discurso. Corresponsal en Washington, María Caro, buenas tardes. Buenas tardes. A 8 meses de las elecciones de medio mandato y con las encuestas en contra, Donald Trump convertía el discurso ante el Congreso en un acto divisivo, insultando a los demócratas. These people are crazy. Llamándoles locos, acusándoles de haber destrozado la economía y presentándose a sí mismo como el salvador que ha hecho florecer esa economía y que ha liberado, dice, al país de inmigrantes criminales. Our nation is back. Bigger, better, richer. Asegura que Estados Unidos está viviendo su época dorada, más rico, más seguro, más grande, y expande su teoría de que le robaron las pasadas elecciones y de que se prepara otro fraude para las de medio mandato. Un discurso lleno de gestos teatrales, con el equipo de hockey y sus medallas olímpicas colgando, con varios veteranos de guerra, con padres que han perdido a sus hijos en la tribuna y que ha batido el récord de duración en la historia de este país, casi dos horas. Del exterior, María, especial atención también a la situación con Irán, ¿no? Sí, por los asuntos internacionales, Donald Trump pasaba de puntillas. Al que más tiempo dedicaba era a Irán, 3 minutos para decir que no descarta atacarles. I will never allow the world's number one sponsor of terror. Nunca permitiré que el mayor promotor del terrorismo mundial tenga armas nucleares, dice el presidente de los Estados Unidos. Para Ucrania, apenas 20 segundos para decir que está intentando terminar con una guerra que no es la suya. Ninguna referencia a Rusia o a la Unión Europea, sí a su gran arma de presión política internacional, los aranceles. Dice que ya ha encontrado cómo mantenerlos y que lo hará sin necesidad de pasar por el Congreso. Gracias, María. Irán, por cierto, Rosa ha respondido. Sí, calificando de grandes mentiras las acusaciones de Trump de que están desarrollando misiles capaces de golpear a Estados Unidos y tienen ambiciones nucleares. Pero al mismo tiempo, el ministro iraní de Exteriores viaja a Ginebra para mantener mañana la tercera ronda de conversaciones nucleares en la ciudad suiza. Y Ucrania, en el día después del cuarto aniversario de la invasión, tras el apoyo reiterado de las autoridades europeas, hoy la atención vuelve a las negociaciones, de momento con Estados Unidos y con Rusia en marzo, pero con escepticismo, porque Moscú pretende hacerse con el 20% de la zona del Donbass, que aún no controla. Camino de esa región industrial y minera clave en el conflicto está el enviado especial Fran Sevilla, de Radio Nacional. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, esta región en la que acabamos de adentrarnos, el Donbass, es la clave y el principal escollo para lograr abrir el camino hacia la paz. Estamos rumbo a Kramatorsk, uno de los dos enclaves, junto a Sloviansk, en los que los ucranianos resisten dentro del 20% del Donbass que aún controlan. Rusia, que ya ocupa el otro 80% de la región, exige a Ucrania que se lo entregue. Ese planteamiento, considerado inaceptable por el gobierno ucraniano, mantiene bloqueadas las negociaciones. El presidente Zelensky ha anunciado que mañana se reanudarán los contactos en Ginebra, aunque será solo con Estados Unidos, entre el jefe negociador ucraniano Rustem Umerov y los representantes de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. El objetivo sería preparar una ronda a tres bandas ya con los negociadores rusos la próxima semana, pero no hay indicios de que se pueda avanzar. Desde luego, desde aquí, desde esta zona en el este de Ucrania, cada vez más despoblada desde que comenzó la invasión rusa, y a medida que sus fuerzas se acercan en un paisaje helado, cubierto de nieve y helador por los continuos ataques rusos, se ven con escepticismo las negociaciones. 4 periodistas fueron asesinados en Ucrania el año pasado, un año con cifras récord de profesionales de la información asesinados en todo el mundo, 129 según el último informe del Comité para la Protección de Periodistas. La mayoría, 86 víctimas de la ofensiva militar israelí de Gaza. Y en Indonesia, un tribunal ha condenado a los asesinos de Matilde Muñoz a 18 años de cárcel. Es la turista española, recuerden, asesinada en la habitación de su hotel en Lombok el pasado julio. Los condenados son un empleado y exempleado del hotel. La familia de la víctima dice que está satisfecha con la condena. Hubiéramos esperado la cadena perpetua o la pena capital. Pero siendo realista y sabiendo que la fiscalía pedía 18 años y que el juez no ha rebajado nada, nos damos por satisfechos, habida cuenta del infierno que supone una cárcel en Indonesia. Un par de noticias económicas, empezando por resultados. Iberdrola ha obtenido un beneficio de casi 6.300 millones de euros en 2025, un 12% más. A la eléctrica le ha resultado bien la estrategia de focalizar inversiones en infraestructuras de redes de distribución y transporte en Estados Unidos y Reino Unido. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, dice que esa inversión en España a día de hoy no es tan atractiva y, en línea con Endesa, aboga por una prórroga de la vida útil de las centrales nucleares. Por esa razón ya hemos pedido la extensión de Almaraz y en el futuro, imagino, pediremos la extensión del resto de plantas. Este proceso está en curso. Histórico también el beneficio de AENA el año pasado, más de 2.100 millones, el 11% más que en 2024. El gestor aeroportuario prevé que se ralentice ligeramente el número de pasajeros. Sigue en pleno desencuentro, por cierto, con las aerolíneas por esa subida de tasas aeroportuarias. Y un estudio retrata con cifras a las personas mayores de 55 años como motor económico del país y la familia. Por un lado, sostienen a hijos y nietos con 27.000 millones de euros al año. Por otro, aportan 138.000 millones en impuestos y cotizaciones. Es Hugo Domínguez, el 35% del total. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. La hucha de los mayores de 55 años es la que más dinero guarda, con diferencia 7 de cada 10 euros que se ahorran en España. Con la pensión como principal ingreso, consiguen ahorrar al año 4.570 euros de media. Eso les permite salir al rescate de la economía de hijos y nietos y gastar. Gastar mucho porque son el colectivo que más consume y aportan el 35% de todos los impuestos y cotizaciones. Por eso los seniors son un motor económico, según Juan Fernández, de la Fundación MAFRE. Es una generación generosa y solidaria, superar ese prejuicio que hace ver únicamente como receptores de prestaciones públicas. Esa ayuda a hijos y nietos, lo que conocemos como la propina, implica al año 130.000 millones de euros. El 80% es de padres a hijos, cifra que valora Ángel de la Fuente, de FEDEA. Creo que es un número muy grande. Pues te das cuenta de que uno de los grandes pilares del estado de bienestar son las familias. Esa ayuda a los hijos, los gastos en vivienda y transporte y los impuestos provocan que los trabajadores tengan menos capacidad de ahorro que los más mayores, aunque tengan más ingresos. Además, según el informe, hasta que uno no alcanza los 37 años, no consigue los mismos ingresos que un jubilado. Al inicio del informativo conectábamos con Cantabria para conocer la evolución de los 40 incendios en la comunidad. En Asturias, también atentos, el panorama es nefasto. Hay una treintena de focos activos. Y en Canarias, lo que preocupa son las langostas africanas, un insecto que llega desde Mauritania y Marruecos, arrastrado por los vientos del Sáhara. La FAO considera que es la plaga más destructiva del mundo para los cultivos. El enjambre ha sido avistado en Lanzarote, en Tenerife se ha visto alguna, pero de momento los técnicos no están alarmados. Rubén Castellano, buenas tardes. Un enjambre de cigarrones africanos que han llegado a la isla con la calima. Mira. Esto no lo había yo desde el 2004. Es la sorpresa de un conductor al ver la cantidad de ejemplares, una plaga que afecta desde hace semanas a los países de África Occidental tras un invierno lluvioso. Hoy, efectivos de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote se centran en buscar ejemplares. La mayoría se encuentran en el enclave de Famara. De momento no hay afección en la agricultura. La clave es si estuvieran en fase gregaria, es decir, un cambio hormonal que las vuelve rojizas y pueden levantar vuelos sin viento. Pedro Oromín es catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna. Se vuelven más rojizas y además se congregan y levantan vuelo conjuntamente. Y entonces hacen migraciones independientemente de si hay viento o no hay viento. En este caso tienen tonos rojos, pero no están en esa fase. Tampoco han detectado ejemplares jóvenes. Preocupa que puedan llegar a la zona de la Jeria, donde está la producción de vides, y esperan que los próximos días vayan muriendo. 2:55, 1:55 en Canarias. Cultura, Beatriz Torio, ¿qué tal? Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a irnos al Louvre. París emprende una nueva etapa tras la dimisión ayer de su presidenta y en uno de los momentos más delicados de la institución. No lo tiene nada fácil el sucesor de Laurent Descartes, cuyo nombre se ha anunciado oficialmente esta mañana. Antonio Delgado, nuestro corresponsal en París, nos cuenta de quién se trata y lo que tiene por delante de manera más urgente. Christophe Leribol, historiador del arte, 62 años, hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, es el nuevo presidente director del Louvre, el elegido por el presidente de la República, Macron, para uno de los sillones con más solera y más incómodos del patrimonio mundial. El Louvre es el museo más visitado del mundo, de un tiempo a esta parte es el de peor reputación, una institución con goteras en sentido metafórico y literal. Además del robo en octubre, estos meses ha sufrido fugas de agua, grietas, huelgas, fraude en las entradas. La principal tarea de Leribol va a ser evitar más averías y relanzar su plan de renovación y ampliación, el denominado Louvre Renacimiento, sin que esté claro todavía cómo va a financiarlo. hoy en el Ojo Crítico que tenemos, Bea. Recibimos a la escritora, investigadora y divulgadora cubana Mayelis González. Nos presenta Nuclear, un libro sobre la historia reciente de su país, las fantasías del exilio y sobre nuevas posibilidades de revolución. Deportes, un Real Madrid sin Kylian Mbappé buscará la clasificación esta noche en la ronda de repesca. Daniel Ampuero, buenas tardes. A las 9 de la noche sin el francés y veremos por cuánto tiempo lo va a perder Arbeloa, porque no se ha recuperado de sus problemas de rodilla. La eliminatoria, eso sí, favorable. Antonio Muelas, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Kylian Mbappé es baja y eso marca la previa del partido. El francés tiene que parar ante las molestias que sufre en la rodilla izquierda y se puede perder más partidos. Preocupación en el Real Madrid en la previa de un encuentro muy importante. 0-1 en la ida tiene que ser suficiente. Gonzalo va a sustituir a Kylian Mbappé, estará junto a Vinicius Junior. El brasileño ha marcado en los últimos 5 partidos. El Benfica, que viene sin Prestiani, sancionado por la UEFA de forma provisional, y con Mourinho en la grada. Veremos dónde ve el partido el técnico portugués. Se va a llenar completamente el Santiago Bernabéu con el arbitraje del esloveno Vincic a partir de las 9 de la noche. Real Madrid-Benfica. Enfrente un Benfica que va a intentar compensar esa falta de su extremo Prestiani, el mejor en el partido de ida, y la de su entrenador Mourinho, que a esta hora ya sabemos dónde va a ver el partido. Lo va a ver en un palco en el Santiago Bernabéu, así que va a estar en el estadio, pero no va a sonar su nombre por la megafonía. De lo de ayer, goleada del Atlético de Madrid 4-1 al Brujas. Lo bueno, el triplete de Sorloth, el primer gol de la temporada para Cardoso y los de Simeone, que recuperan la contundencia. Hay un trabajo enorme detrás de todos estos resultados que empiezan a ser más positivos que negativos. Han venido muchos jugadores nuevos la temporada pasada, han venido muchos jugadores nuevos esta temporada, y volver a reinventarnos nunca es fácil. Lo malo, la falta de gol de Julián Álvarez y la primera parte donde tras el gol el Brujas sometió a los rojiblancos. Una sensación de que ellos atacaban para ganar el partido y nosotros jugábamos un partido para no saber no sé qué. Entonces esa es la realidad de lo que le dijimos. Bueno, pues ahora pasan a los octavos de final y se va a medir seguro a un conjunto inglés. Ya veremos si será el Tottenham o el Liverpool. Eso lo sabremos el viernes, donde será el sorteo de los octavos de final y donde esperemos que también esté el Real Madrid. A este Atlético, además de funcionar, le gusta mucho al seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que ha estado esta mañana en el programa Mediodía con Carlos Núñez. Buen gol de Johnny Cardoso, que para nosotros es por importante verlo. A mí me gusta el equipo, me gusta cómo compite el Atlético de Madrid, soy un admirador del Cholo, Simeone. El argentino afronta su primera experiencia con una selección en un Mundial, donde además van a ser anfitriones y donde en ese Mundial ve algunos claros favoritos, entre ellos la número uno del ranking FIFA, España. Para mí va a ser favorita España. Me gusta mucho su entrenador, me gusta lo que veo, me gusta, es un equipo con muy buenos jugadores, con mucha simpleza en las cosas. Yo creo que España es una de las favoritas junto con otras, como en este caso Argentina. Además, para hoy más fútbol. Esta tarde a las 7, Ceuta-Córdoba, partido de segunda división aplazado por el temporal, y para mañana Celta-Pau de Salónica, partido de vuelta de la Europa League con ventaja de 1-2 para los gallegos en el partido de ida. Todo hoy en Tablero Deportivo a partir de las 8:30. Gracias, Dani.